Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Hemos llegado ya al cuarto domingo de Adviento, por eso encendimos la última vela de la corona. Falta todavía esa vela que va al centro, de color blanco, que es la Navidad. Es bastante llamativo porque hoy mismo, ya a la noche, vamos a celebrar la misa de Nochebuena. Y este Adviento que pasó, no sé si para ustedes, pero que pasó rápido, que pasó veloz, imagino que sí, y además vieron que a fin de año, como nuestro calendario y nuestra agenda se aprieta de cosas y nos llenamos de compromisos y tenemos distintas actividades, y sin darnos cuenta se nos va la semana. Pero ya llegamos, estamos a la puerta de la Navidad y el Señor está al llegar, está al alcance de la mano. ¿Será posible todavía seguir preparándonos si queda tan poquito tiempo? Muchas personas en esta semana que pasó me dijeron: «Padre, el Adviento se me pasó volando, se me pasó tan rápido y no lo pude aprovechar». De eso vengo a hablar, no pude aprovechar el Adviento. Y la pregunta, o lo que me estaban queriendo preguntar entre líneas, es: ¿esta Navidad estoy chavo o todavía tengo oportunidad de aprovecharla? No, tengo una buena noticia, todavía hay oportunidad de llegar muy bien preparados a la Navidad. Porque Dios habita en la eternidad. Dios no necesita tiempo. El tiempo lo necesitamos nosotros para prepararnos. Él en un instante hizo que María concibiera. Él en un instante realizó los prodigios más grandes. En un instante nos prepara. Nosotros necesitamos tiempo. Él quiere prepararnos para esta fiesta. Yo hoy les quiero proponer distintos modos para darle lo poco que nos queda de nuestro tiempo y llegar y vivir la Navidad de un modo relevante para nosotros. ¿Cómo entender este misterio de la Navidad? Es una buena pregunta. Saben que hace no mucho tiempo, pero un tiempo atrás, en Italia me comentan la historia de una familia ítalo-argentina, que tal vez puede ser la historia, esta historia puede ser la historia tal vez de alguno de sus abuelos o sus padres. Contaban de la Segunda Guerra Mundial. Y esta familia italiana me contaba lo siguiente. Dicen que eran muchos hermanos, muchos hijos, y se estalla la Segunda Guerra Mundial, y esta familia, que estaba muy comprometida, digamos, incluso políticamente, el padre de esta familia dice, bueno, veo cómo salvar a mis hijos más chicos, que no tienen que participar de este conflicto. Y los va ubicando en distintos lados. Y al más chiquito, al más niño, lo viste, le da una valijita y lo lleva al puerto de Génova y decir, lo saco por el puerto de Génova en el primer barco que salga. ¿Hacia dónde salía el primer barco? Hacia la Argentina. Y acá ahí se subió en ese barco ese niño y terminó llegando a Argentina. Claro, imagínense, en aquel momento no había ni internet y menos WhatsApp. Así que con el tiempo tenía algunos datos este buen hombre sobre algún familiar lejano que habitaba en estos lugares, pero no tenía mucha idea de las dimensiones de nuestro país. Y decía, sí, vas a encontrar algún pariente en tal lugar, preguntá. Imagínense ese niño llegando al puerto, lo poco que podía ubicarse. La cuestión es que pasan los años y termina la guerra en Europa y esta familia, los que quedaron de la familia, dijeron, ¿qué habrá sido de nuestro hermano más chico? ¿Qué es de él? ¿Dónde está? ¿Cómo estará? ¿Estará vivo todavía? Y empezaron a mover cielo y tierra para tratar de encontrar a su hermano menor. Claro, el hermano menor era muy chico, llegó a Argentina, apenas podía hablar, sabía su nombre y nada más. Muy poco podía explicar de su familia y rápidamente acá le dieron un nombre, le asignaron una familia y empezó con otra historia, cortando prácticamente todas sus raíces con Italia. Él tenía el recuerdo, yo tengo familia del otro lado del océano, pero es imposible para mí llegar. El océano es tan grande, las distancias son tan grandes. La familia, por otro lado, en Italia seguía pensando y diciendo qué habrá sido de este niño que viajó para América. Y así pasaron los años, hasta que en un momento esta familia logró hacer un contacto con el consulado italiano en Buenos Aires, empezaron una serie de tramitaciones, algunos datos, se cruzaron historias y dijeron, es posible que hayamos encontrado al más niño de su familia. Viajó toda la familia. ¿Vieron cómo es a veces la característica de las familias italianas? Que no viajó uno de los hermanos, viajaron todos. Todos ellos, y como la película del Padrino, una cosa así. Se trasladaron. Y cuando llegan a Italia, a Buenos Aires, están reunidos en un lugar que le habían prestado el consulado y se encuentran primero los hermanos. Porque querían evitarle la fuerte emoción al padre que todavía estaba vivo, muy grande. Se cruzan los datos entre los hermanos, empiezan a hablar y se dan cuenta de que ese hombre que estaba parado delante de ellos era el hermano que ellos estaban buscando hacía 30, 40 años. Y era él, y se les caían las lágrimas de la emoción a los dos. Y ni les cuento para este niño que ya era un hombre que se crió solo acá en estos lugares, volver a reencontrarse con su familia. Y le dijeron, pero esto no es todo. Te invito a que ahora vamos a pasar a esa otra habitación y vas a conocer a la familia más extendida, nuestros hijos y demás, esposas, esposos. y los invitan a pasar, pero no le dijeron nada, que estaba el padre. Y entra a esta otra habitación y les empiezan a presentar a cada uno de los familiares, y las lágrimas de este hombre que se había criado solo pensando que no tenía familia, o que sí tenía familia, pero ya era imposible poder contactarse con ella, se reencuentra con su historia, con su identidad y con su pasado. Y se le caían las lágrimas a este hombre y va conociendo uno por uno, hasta que de repente se callan todas las voces, como me contaban que parecía como si estuviese preparado. Se callaron todas las voces, hubo un silencio y se escuchó una voz ronca de alguien mayor que dijo: hijo mío, toda mi vida te busqué. Y toda la sala se rompe en llanto. Era su padre. Atravesé el océano para encontrarte. Déjame abrazarte. Y se abrazan y ya está. Todo el resto dice que se fue y los dejaron. Esa es la Navidad. Entre Dios y nosotros nos separaba un océano inmenso, que para nosotros era absolutamente infranqueable. No podíamos llegar, no podemos llegar a Él por nuestros medios. La única posibilidad es que vengan del otro lado a buscarnos. Y Dios vino y se hizo uno de nosotros. Y en el rostro de Jesucristo, que es un niño en esta fiesta, es un bebé, Él nos está diciendo: nunca jamás dejé de buscarte. Y esta es la prueba. Soy niño, me hice uno de ustedes, para que ustedes puedan llegar a mí. ¿Cuál es el secreto entonces de la Navidad? Nosotros en esta fiesta preparamos el pesebre como un gran signo que nos ayuda a entrar en la Navidad. Pero lo que hace que el pesebre sea pesebre no son todas las cosas que lo componen. Un pesebre está muy bien que tengan animales, porque nos ayuda a entrar en la gruta. Está muy bien si los tiene, pero no es esencial. Un pesebre puede tener a los Reyes Magos, y está muy bien si los tiene, pero no es esencial. Puede ser que no estén los Reyes Magos. En un pesebre puede haber pastores, y está muy bien que haya pastores, porque cuentan los relatos del Evangelio que los pastores se acercaron, pero no es esencial los pastores. Un pesebre no puede no tener al niño Jesús. Eso sí es esencial. Y lo que hace que el pesebre sea pesebre es el niño Jesús al centro. Por eso en esta Navidad, cuando llegamos a esta fiesta, son muchas las cosas tal vez que tenemos dando vuelta en nuestra agenda, en nuestros compromisos, en la fiesta, en qué vamos a cocinar, qué vamos a hacer, qué es lo que tengo. Va a venir al final tal familiar que no me da mucha alegría, o vamos a ir a la casa de tal otro que tampoco me da mucha alegría o paz. Todo eso no es esencial. Lo que es esencial es Jesús al centro. Por eso tres consejos que les quiero dar para esta noche. El primer consejo para vivir hoy la fiesta de la Navidad y mañana tal vez: si algo no sale o no está saliendo como lo planeaste o lo pensaste, vivilo en paz. Esto es muy práctico. Vivilo en paz. No estén hasta último momento pensando si está todo puesto, si falta algo. Vivan en paz. Entren en la Navidad de una vez. Entremos en la Navidad de una vez. Ya a partir de hoy al mediodía ya está. Lo que está, está, y lo que no está, felizmente no está. Y si se corta la luz, tranquilos, prenden un par de velas. Y si no tienen velas, no pasa nada. La Navidad hay que vivirla en paz. Si algo no sale como lo planeaste, ya está. Primer consejo muy práctico, pero muy concreto y muy real. Todo lo demás es accidental. Lo esencial es Él. El segundo consejo que les propongo: a las 12, cuando empiezan a sonar las alarmas de los bomberos, las alarmas de los relojes, o escuchamos todos los cohetes que están disparando, en ese momento hagamos una oración. Y les propongo que hagan una oración en familia, muy sencilla, No importa cuántos sean, lo que les propongo es que oren y que la oración sea muy sencilla. Que se junten, se reúnan, si tienen el pesebre, vayan junto al pesebre, si no tienen el pesebre, en la mesa donde están, y que la oración sea espontánea y sencilla, algo así como: Jesús, te damos gracias porque en esta noche estamos celebrando la Navidad. Y esto significa que te has hecho uno de nosotros para salvarnos. Gracias, Señor, por esta fiesta de la Navidad. Gracias, Señor, por las bendiciones que venís a traernos. Amén. Y ya está. Una oración sencilla que nos ubica rápidamente que la Navidad es Jesús, no es otra cosa, es Él. Y cuando termine esa oración, les propongo que saluden al que tiene al lado con el saludo de la paz, porque Jesús vino a traernos la paz. Que la paz de Jesús esté contigo y salúdenlo. Y por último, si hay alguien solo que tengan tal vez en el barrio, que ustedes conozcan, tal vez los que se encargan de la seguridad o alguien que está prestando algún servicio o algún familiar que por algún problema no pudo viajar o no pudo hacerse presente y está solo en su casa, o alguien que esté enfermo, tómense un tiempo y si está lejos llámenlo, y si está cerca súbanse al auto y vayan y saluden, brinden y oren con él, porque la Navidad es eso, es Dios que se quiere hacer presente y cercano en todos los lugares. Estimados, que esta noche tengan una santa y feliz Navidad. Señor,